Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, redes. Alberto Fernández y Axel Kicillof presentaron la cuenta DNI. El sistema bancario del Banco Provincia permitirá realizar todo tipo de operaciones bancarias con una aplicación para celulares sin necesidad de usar la tarjeta de débito. La aplicación permite a los usuarios abrir una cuenta solamente con el número de DNI y con un proceso de reconocimiento facial para garantizar la identidad. Registro. Coronavirus aumenta las infectadas y la cantidad de fallecidas. Una mujer de 61 años que vivía en Tucumán, un hombre de 64 en Neuquén y otro de 68 en la ciudad de Buenos Aires murieron en las últimas horas, lo que elevó el registro de fallecidas por COVID-19 a 63 en todo el país. Se registran 1.715 personas contagiadas. Repudio. Policías acusados de asesinar a Claudio Romano patrullan las calles porteñas. Según advirtieron desde Correpi, se trata de los efectivos de la policía de la ciudad, Alejandra Beatriz Manzanelli, Daniel Isabel López y Darío Ramón Pérez, quienes esperan en libertad el juicio oral en su contra por homicidio calificado. Con la excusa del aislamiento social obligatorio, no asistieron a su presentación mensual ante la justicia. Rectificar, el presidente de la Nación desmintió que estén considerando levantar la cuarentena. Alberto Fernández declaró en una entrevista televisiva que el gobierno está evaluando flexibilizar el desarrollo de algunas actividades de acuerdo a las zonas de contagio, pero no están pensando en dar por finalizado el aislamiento social obligatorio. Los grandes centros urbanos seguirán prácticamente como hasta ahora, afirmó el primer mandatario. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes a todos y a todas, a todes. Como adelantó mi compañero Ariel Smith ayer, quien los acompaña, es una voz nueva para este año. Mi nombre es Micaela, voy a estar hasta las 20 por el aire de FM La Tribu 88.7. Me acompaña del otro lado mi compañero Matías. Muchas gracias por acompañarme. La primera persona que veo después de estar aislada por 3 semanas. Volví de Brasil y 14 días sin ver a nadie. Bueno, vi a la gente en el supermercado el otro día que fui a comprar, pero después no salí de casa, cumplí como correspondía. Así que, nada, la primera persona con la que interactuó más de 5 palabras y un buenos días, que le dije como 5 veces a la cajera porque quería hablar con alguien más. Así que los vamos a estar acompañando en este aire hasta las 20. Tenemos muchas cosas para charlar. Vamos a estar hablando un poco de lo que es economía, pero con relación de China y Latinoamérica. Que China, bueno, sabemos que fue el primer foco de propagación del coronavirus y justamente lo que queremos es ver cómo repercute esa economía asiática en Latinoamérica y en nuestro país, por supuesto. Y también vamos a estar charlando con una infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología para que nos comente los avances que están habiendo sobre esta pandemia y sobre las investigaciones sobre el COVID-19. Pero antes de todo eso, obviamente saben que tenemos una consigna hermosa como todas las semanas, que esta semana está compartida con nuestros compañeros y compañeras del resto de los programas, como es Charco de Arena, es lo que falta, eso que faltaba. Así que les recordamos que la consigna de esta semana es ¿De qué te llegó la hora? Y perdón, ¿de qué te llegó la hora? No. Esa fue la semana pasada, perdón. Estamos jugando a qué extrañas del macrismo. Y hay un montón de comentarios sobre eso. Mucha gente extraña los memes, es lo que más extraña a la gente. Pero también, acá tengo un comentario muy, muy, muy lindo de Joa Sander, que es las caricias significativas desde Hurlingham. Obviamente las caricias significativas que ahora le queremos mandar al presidente y a todo el equipo, que he visto mucho de eso por redes sociales, mandando caricias significativas por todos lados. Y sus fallidos, ¿no? Por supuesto, la gente extraña los fallidos de Macri y sus incansables... todo el factor sorpresa, ¿no? Esto de declaraciones como el mejor equipo de los últimos 50 años, frases que han quedado para la historia del macrismo. Así que contanos vos por nuestras redes sociales, Facebook algo con R, Instagram algo con R y Twitter algo-con R. A cualquiera de esas redes sociales podés estar participando por dos bolsones de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y un combo de los compañeros de Mecopo que nos entregan todas las semanas. Y también te podés comunicar con nosotros a las vías de comunicación tradicionales, que son los teléfonos, al 4864-0489 y al 4866-1095. También te podés comunicar por WhatsApp al 1167-103758. Bueno, y así con esta apertura nos vamos a ir a un temista musical. En este caso es Amy and the Sniffers. Amo los temas en inglés. Gracias, Pau Prati, por esto. Los dejamos con eso. Solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Diecinueve y quince pasaron y, como adelantábamos esta mañana, el presidente Alberto Fernández aseguró que los especialistas esperan el pico de contagios para la segunda quincena de mayo y aseguró que no van a flexibilizar el aislamiento social, como veníamos anunciando. También ayer se conoció la noticia que los científicos y técnicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, o como lo conocemos todos, el doctor Carlos Malbrán, anunciaron que lograron secuenciar los genomas completos de 3 pacientes argentinos con coronavirus. Para eso estamos en comunicación con Leda Guzzi, es infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Buenas tardes, Leda. Micaela, te saluda de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Leda, en base a estos descubrimientos, ¿no?, que permitieron que permitirían el desarrollo de una vacuna y que entendemos de un posible tratamiento, ¿cómo afecta esto cómo afectan estos descubrimientos a los avances? Sí, a ver, creo que de por sí ya es un orgullo que hayamos logrado esta secuenciación completa y exitosa del virus en 3 muestras distintas. Esto permite subir ese mapa de ADN a una red que a su vez nos va a permitir comparar el genoma del virus aislado respecto de el genoma aislado en otros países. Entonces esto puede ayudar a identificar potenciales mutaciones, por ejemplo, y también es el sustrato para el eventual desarrollo futuro de vacunas y también para algún tipo de tratamiento específico, ¿sí? Obviamente hacen falta más muestras para que esto sea realmente representativo, pero es un gran avance, es un gran avance que nos pone muy orgullosos a todos, ¿no? Sí, por supuesto. Estabas hablando justamente de las mutaciones y según algunos de los informes que hay, estas mutaciones son habituales y el COVID ya tuvo por lo menos 100. ¿Cuántas veces se estima que un virus puede mutar? La verdad es que no hay un número, un número finito que uno pueda decir, este es el número de mutaciones que va a llegar a tener. Es un virus que por sus características de composición, que es un virus ARN, que así se llama, el subtipo viral, tiene esta chance de generar mutaciones. Igualmente, para que la gente sepa, todavía no está claro que por estas pequeñas variaciones que hay entre diferentes genomas aislados se pueda inferir todavía un comportamiento diferente en distintos lugares, ¿sí? Eso estamos todavía un poco lejos de poder hacer esas asociaciones o esas atribuciones respecto a estas modificaciones en el genoma, ¿sí? Perfecto, o sea, es como que por el momento no depende de las mutaciones que está teniendo, sino cómo reacciona en cada una de las personas. Exactamente, y sobre todo yo creo que más que nada el comportamiento viral depende de las políticas de salud que se definen en cada país, ¿no? O sea, esto es muy claro y es muy contrastante lo que pasa en Argentina, por ejemplo, respecto a lo que pasa en Brasil, ¿no? O sea, sin ir más lejos, Brasil tiene 133 muertos en un día, casi 17.000 infectados, y teniendo en cuenta que están testeando solo los graves, nosotros llevamos un mes y unos días más, desde el primer caso en Argentina, y tenemos 1.700 casos, ¿sí? O sea, la progresión fue sumamente lenta, es en goteo, es una progresión que ha permitido que el sistema de salud se empiece a fortalecer para prepararse para este pico de transmisión o esta eventual situación donde tengamos numerosos casos, que puede suceder, ¿eh? No nos sorprendería, por eso justamente se hicieron estos hospitales de campaña y se hizo todo este hospital montado en Tecnópolis. O sea, se fue fortaleciendo el sistema de salud en distintas áreas y aspectos para poder hacer frente a un momento en donde la circulación viral sea mucho más intensa, si es que sucede, ¿no? Por supuesto. Yo creo que lo que te decía al principio, ¿no? Creo que la principal variable no es ni genética, es de políticas de salud. Perfecto, Leda. ¿Y cómo se encontraba el sistema de salud en nuestro país antes de la pandemia? O sea, ¿cómo se encontraba parado? Y bueno, yo creo que, bueno, justamente, bueno, previamente venimos de una situación, de un gobierno en donde digamos, lo más simbólico que pasó es que se degradó el Ministerio de Salud, ¿no?, a Secretaría, y ya a partir de ahí uno puede inferir todo el resto, ¿no? O sea, yo creo que digamos, el sistema de salud en Argentina estaba digamos, como estaba el resto del país. Así que, digo, sobre ese escenario hubo que afrontar esta tremenda pandemia y, bueno, se está haciendo todo el esfuerzo y hasta acá con buenos resultados, ¿no? Perfecto. Estamos hablando con Leda Guzzi, ella es infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Hablábamos de los distintos tipos, hace un ratito, de los distintos tipos de personas y cómo reacciona el virus en ellas. Ahora se está hablando mucho de los pacientes que son totalmente asintomáticos. ¿Qué previsión se puede tomar ante estos casos? La realidad es que, todas las enfermedades infecciosas en general tienen un número de pacientes que en general se conoce con exactitud cuando ya la pandemia pasó, pero por cada caso que se diagnostica siempre hay un número de casos que fueron asintomáticos. Lo que sabemos respecto al COVID es que el COVID se transmite especialmente en la fase sintomática, o sea, ahí es donde es máxima la transmisibilidad del virus, pero que en las 24 o 48 horas antes también podría haber excreción viral, probablemente con una menor capacidad infectante, pero existe una transmisibilidad en esa etapa, y eso es lo que se está tratando de, digamos, de contener con una serie de medidas, ¿no? O sea, como por ejemplo, bueno, el distanciamiento social, ni hablar, que eso es clave, por más que dos personas se sientan saludables y sean amigos, no es un momento para encontrarse, porque uno no sabe si el otro está efectivamente portando en su faringe el virus, ¿sí? Otra de las cosas que surgieron en estos últimos dos días es una recomendación que comenzó a dar la OMS y que el Ministerio de Salud también tomó, que es el uso voluntario de tapabocas, ¿no? O sea, de soluciones caseras, mascarillas hechas en casa con varias capas de tela, que tienen como objetivo justamente funcionar como una barrera que frena las gotículas de saliva que pueden contener virus o de secreciones de la vía aérea de una persona que habla, tose o estornuda y no sabe que está portando el virus. Entonces, este tipo de estrategia está pensada especialmente para lugares en donde no se puede mantener el distanciamiento social. Por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, el supermercado, la farmacia. Son lugares en donde no se puede necesariamente mantener esa distancia, y esta podría ser una estrategia más que ayude a la prevención. Es importante que la gente sepa que no es la solución universal, ¿sí? Que esto no implica que nos podemos acercar entre nosotros o nos podemos juntar el domingo de Pascua a hacer una reunión familiar porque todos tenemos tapabocas, ¿no? No, o sea, nada reemplaza el distanciamiento social, el adecuado lavado de manos, esto de la higiene de la tos, que es toser o estornudar en el pliegue del codo, evitar llevarse las manos a la cara, ¿sí? Todas estas medidas que te estoy nombrando ahora son las que han demostrado ser más efectivas, ¿no?, en la prevención del coronavirus. Y esto del tapabocas es una estrategia que viene a sumarse para estas situaciones de confinamiento, ¿no?, donde no se puede mantener distancia. Perfecto. Leda, te hago otra consulta. Estábamos hablando también de la cantidad de personas o de infectadas. Las redes sociales sabemos que muchas veces son un arma de doble filo y hay muchos preocupados por las cifras difundidas. Las cifras que se difunden de infectadas y de muertes, o sea, ¿qué hay de real en lo que se está difundiendo? O sea, preocupados porque no fueran ciertas. Exactamente. Mira, la realidad es que los datos son transparentes, todos los efectores cargamos los datos en el sistema integrado de salud, ¿sí? De todos los subsectores, tanto del público, el privado, de la seguridad social, y esos datos son transparentes, ¿sí? Por otra parte, hay algunos marcadores subrogantes que hablan de, justamente, supongamos que hubiera casos que no se diagnostican como COVID y sin embargo evolucionan tórpidamente y fallecen las personas, que es esto, la muerte por enfermedad pulmonar tipo influenza, ¿sí? Sí. Y eso no está pasando, o sea, no se está viendo un mayor número en el de muertos por estas causas, ¿sí? Ni tampoco se está viendo una ocupación tan marcada de las terapias intensivas ni de los respiradores. Y esos dos marcadores subrogantes nos dan cuenta de que el número de casos en cuanto a fallecidos está probablemente, o sea, es un número real. ¿Me entendés? Perfecto. La última pregunta que te hago, Leda. ¿El dengue es otra de las enfermedades que está afectando a la población sí. en este momento? En la ciudad de Buenos Aires contamos con varios casos de infectades, sobre todo en los barrios más carenciados, como Bajo Flores o Las Villas. ¿Por qué se le está dando más prioridad o exclusividad al COVID que al dengue? Es muy bueno. Mira, hoy justo hablaba con unos colegas, ¿no? Y decía, si no estuviera el COVID, estaríamos todos alarmados hablando de dengue, porque esta es la peor epidemia de dengue en las Américas. Fíjate que en Brasil hubo en el 2019 más de 2.500.000 casos, que es la cifra más importante que tuvieron en su historia. También Paraguay tuvo cifras impresionantes y sigue teniendo, Bolivia. Y el comportamiento del dengue en nuestro país es epidémico. O sea, el dengue en Argentina no tiene ese comportamiento endémico, es decir, de que está persistentemente todo el año, sino que es un comportamiento epidémico en picos y está sumamente relacionado con lo que sucede en los países limítrofes. Y por eso lo que estamos viendo ahora es justamente lo que se esperaba, digamos, un pico, un brote importante en el número de casos. Y, a ver, no sé cuál es la respuesta exacta a la pregunta que me haces. Tal vez esto tiene que ver con el miedo generalizado a este virus, que es una amenaza nueva para la humanidad, al hecho de que esto se expandió como una mancha de aceite. Y bueno, hubo países en donde fue desastroso, como Italia, España, y yo creo que eso en el imaginario colectivo tiene muchísimo peso, ¿no? Y bueno, también ha llevado a que el gobierno tome esta decisión de una cuarentena obligatoria, y bueno, eso impacta muchísimo en la vida de la gente. Pero la realidad es que el dengue es un problema. Nosotros hoy por hoy estamos teniendo pacientes que se internan con sospecha de coronavirus y tienen dengue, ¿sí? Y terminamos diagnosticándoles dengue, ¿no? Por suerte, no me ha tocado ver muchos casos severos, la verdad. La mayoría de los casos han sido dengues clásicos que tuvieron buena evolución. Pero bueno, es una enfermedad que tiene también un potencial para una evolución desfavorable, pero ni por cerca tiene la mortalidad que tiene esta otra enfermedad, ¿no? Y creo que, si me permitís, si me dejás tirar una línea más, creo que es muy importante que la gente sepa que la mejor manera de combatir el dengue es el descacharrado. O sea, la gente a veces cree que hay que comprar el mejor veneno para mosquitos, que hay que comprarse 150 toneles de off, y en realidad, si todos nos comprometemos en el descacharrado, vamos a eliminar el mosquito. Y esa es la clave fundamental, o sea, evitar los criaderos de mosquitos, que son lugares donde se acumula el agua, por ejemplo, un balde, una palangana, un juguete tirado en un patio que acumula agua de lluvia, una cubierta de un coche que está tirada en un patio o en una calle. Bueno, en todos esos lugares donde se acumula agua que queda estancada, que queda ahí quieta, los mosquitos ponen los huevos, y esos huevos después evolucionan a larvas, esas larvas a mosquitos adultos. Y el mosquito, fíjate que vive y vive bien peridomiciliario, o sea, tiene un ámbito de vivienda domiciliario y peridomiciliario, y no vuela más de 400 metros. Claro. Entonces, quiero decir, la solución está en las manos de todos nosotros. ¿Sí? Perfecto. Está bueno cuando hay fumigaciones masivas, cuando se hacen operativos de fumigación, por ejemplo, o de revisación de un espacio público, buscando descacharrar y demás. Pero esto es una responsabilidad de todos, y eso es muy importante que lo sepamos, de todos y de todas, ¿no? Todos y todas tenemos que buscar activamente estos lugares en donde se puede desarrollar el mosquito. Y también es clave que seamos solidarios, ¿no? Porque si yo tomo esta medida de descacharrado y mis vecinos no lo hacen, y estamos complicados, ¿viste? Por supuesto. Leda, te agradecemos muchísimo la comunicación con FM La Tribu y con Algo con R. Por favor, un gusto, y siempre disponible para divulgar, ¿sí? Muchas gracias. Un cariño. Chao, chao. Acaba de pasar Leda Uzi, infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Como ella dijo, no solo nos cuidamos del COVID, también nos cuidamos del dengue. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Te prendía, ¿no? Sí. Y ahora les vamos a compartir el laboratorio de noticias de Economía Popular, producido por Mundo Hormiga, que sale los domingos a las 11 por esta casa con parlantes, y durante toda la semana sale por distintas radios de todo el país. También lo pueden escuchar en la página y lo pueden encontrar en iVoox y en Spotify como Mundo Hormiga. Laboratorio de noticias. Ensayando comunicación para otra economía. Ruidazo contra femicidios en pandemia. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, La Vía Campesina, convocó a un ruidazo nacional contra la violencia patriarcal que se llevó a cabo en todo el país, con la consigna: las mujeres y disidencias campesinas e indígenas estamos en alerta y organizadas. Feminismo indígena, campesino y popular. Cuarentena segura para todos. La UTEP reconoce la articulación de las organizaciones y el Estado. El dirigente de Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Honorato, subrayó el trabajo de las redes comunitarias para la prevención de la pandemia del COVID-19. Rescató el trabajo del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y pidió agilizar la organización junto a actores territoriales. Cooperativa abastece el hospital de Viedma. Un grupo de jóvenes de Viedma confeccionan máscaras de protección personal para el hospital Sati de la capital rionegrina, en el marco de la pandemia del coronavirus. Se trata de la cooperativa SOP, cuyos integrantes, mediante un convenio con el Centro de Educación Técnica 40, fabrican máscaras protectoras limpiables con impresoras 3D. Trabajadores rurales redoblan esfuerzos. Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, organizados en la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, aseguraron en redes sociales que están redoblando su compromiso solidario y aportando soluciones para el pueblo, produciendo alimentos sanos y saludables. La cooperativa eléctrica se pone a disposición. La cooperativa eléctrica de González Moreno puso a disposición de la Municipalidad de Rivadavia

Copo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Me Copo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repiquete a los pies, caminadito suelto. Búscanos en la web como Misión Me Copo y copate con la economía popular. Fin de espacio publicitario. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera, altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 1-6710-3758. Y como les acaba de decir nuestra compañera Paula Prati, tienen el número de FM La Tribu, el WhatsApp, el 1167103758, o el, se comunican a nuestro número fijo, el 4866-1095. Recuerden que la consigna de esta semana es: ¿qué extrañas del macrismo? Lo que nosotros vamos a extrañar también un poco son esas negociaciones que tenía el querido presidente con diferentes lugares. ¿Y a qué trae todo esto? Que vamos a hablar un poco de China y de su implicancia que tiene a nivel internacional. Sabemos que es uno de los mayores productores de acero del mundo, es la segunda economía del planeta, así como la primera exportadora y la segunda importadora global de manufacturas. También es el principal tenedor de reservas internacionales y el primer prestamista del Tesoro de los Estados Unidos. Por eso, ahora estamos en comunicación con Ariel Slipak. Él es economista por la Universidad de Buenos Aires y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, especialista en la relación de la economía de China con Latinoamérica. Escribió recientemente para revista Anfibia El dragón que dejó de ser un mito, China, después del coronavirus. Ariel, buenas tardes. Micaela te saluda de este lado. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar con ustedes desde mi casa, a pesar de que vivo a 2 cuadras de la tribu, así que sería más grato estar ahí, pero bueno, estamos todo eso así, de esta manera. Una sola aclaración, seguro sacaste algún CV mío de algún lado. Sí. Soy doctorando, o sea, con el doctorado en curso, ¿no? Nunca no puedo usurpar título, ¿no? Entonces, al decir doctorado parece que ya lo hubiera terminado. Igual lo tengo doctorando, pero claro, a veces soy media disléxica y leo las palabras como quiera, así que... Cosas que pasan, así que... Pero bueno, yo tengo que hacer la aclaración por estas formalidades que tiene el sistema científico, ¿no? Está muy bien. Ariel, bueno, como aclarábamos, sos especialista en la relación de China con el resto de Latinoamérica, y lo que queremos saber es cómo afectó justamente a los países latinoamericanos el cese de actividades de China. Bueno, digamos, en este contexto mundial, uno, para hacer un análisis económico sobre cómo la situación de la pandemia y demás afectó a las economías latinoamericanas, uno en realidad puede retrotraerse a dos, puede separar dos momentos diferentes. Uno es aquel en el cual, digamos, las cuarentenas o los aislamientos, que digamos correspondían solo a China, y otro segundo momento es aquel en el cual China no es el más allá de que formalmente se identifican los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, China no es el principal centro transmisor del virus en este momento. Entonces, lógicamente hay elementos que uno puede ver, digamos, por ejemplo, para la economía argentina o para cualquier economía latinoamericana, uno tiene que distinguir los efectos del parate económico o incluso efectos socioeconómicos vinculados con cómo cambia todo por el aislamiento social, el cuidado exiges, ¿no? O como, por ejemplo, los efectos, yo como economista, ¿no? Y no pensando en China, como los efectos del aislamiento social obligatorio impactan de manera desigual en quienes, digamos, tienen la posibilidad de parar de trabajar y quienes, con permiso o sin permiso, tienen, se ven forzados a ponerse en riesgo y seguir trabajando y demás, ¿no? Entonces, uno, por decir, la economía argentina, con su matriz productiva tan rezagada, primarizada, y con una estructura del mercado laboral en donde, digamos, siempre entre un 30 y un 35% de trabajadores y trabajadoras lo hacen en condiciones precarias, uno puede ver efectos que son propios del aislamiento social obligatorio. Pero si uno se retrotrae, entonces, como decía al principio, no mira, digamos, qué pasó después de la propagación del virus, uno ve que un parate en la economía china por el aislamiento o por la cuarentena de Wuhan y por las medidas también que se tomaron a lo largo y ancho del país, uno ve que el efecto inmediato fue la caída de la demanda de productos primarios extractivos e inmediatamente una limitación en la oferta de productos con alto contenido tecnológico, que valga la redundancia, se producen en China, y un desabastecimiento de eso. Entonces hubo un cambio en los precios relativos, ¿no?, de los productos primarios en relación a las manufacturas, que impactó negativamente para los empresarios latinoamericanos. Siempre los economistas y las economistas a veces dicen, entró mi hija al cuarto de corriendo, disculpa. Les decía que siempre las economistas hablan, tienen en cuenta los países como unidad de análisis, y yo siempre me niego a eso, como si nos debiera preocupar a todas las clases sociales y a todos los actores sociales que Grobo Patel o la familia Wertheim vendan menos soja, ¿no? Claro. Entonces, si hay un impacto en términos de balanza comercial, pero que tampoco vamos a traficar que ese es el interés colectivo, ¿no? Así que ese es el primer efecto económico. Y estabas hablando de las manufacturas. Para alguien que no entiende nada de economía, ¿nos podrías decir, o sea, la manufactura, estamos hablando de qué tipo de productos? Ah, bueno, manufacturas incluye una altísima variedad de productos, desde manufacturas de bajo contenido tecnológico, que pueden ser digamos, desde productos de la industria textil o la industria del calzado, manufacturas de mediano contenido tecnológico, que pueden ser productos de grifería, autopartes, etcétera, o manufacturas de alto contenido tecnológico, que tienen que ver con la microelectrónica, con insumos de maquinaria industrial, etcétera, ¿no? Ahora bien, esas son las manufacturas, bienes que son transformados, no que son solamente extraídos, que eso es el sector primario. China se ha industrializado de una manera muy fuerte desde la década de 1980 en adelante, pero a partir del siglo XXI, además, lo que empieza a producir son cada vez más productos, para la redundancia, de alto contenido tecnológico, y va ascendiendo en lo que son las cadenas de valor. Es decir, es como si yo hago computadoras, bueno, si no sé, en Tierra del Fuego se ensamblan computadoras o se ensamblan teléfonos. Bueno, China ha pasado de participar en ese tipo de procesos productivos, similares a la maquila, digamos, en los 80, a directamente diseñar, ¿no? Diseñar sistemas operativos. Es lo mismo que con la industria automotriz. Una cosa es el diseño de la plataforma internet vehículo de un auto, y otra cosa es hacer cinturones de seguridad. Entonces China ha escalado en cadenas, en lo que se llaman las cadenas globales de valor. De hecho, eso ha generado que muchos países, con el parate de China, la economía de China está altamente integrada a cadenas productivas que son globales. Es decir, para hacer un teléfono celular o una notebook, tal vez el producto va y viene muchas veces entre Corea del Sur, Japón, o una batería, por ejemplo, ¿no?, de las baterías de ion litio y demás. Tal vez los productos van y vienen muchas veces para hacer distintos procesos de un producto en esas regiones, incluyendo también a Europa, y en esas cadenas de sectoriales, en una cadena productiva, las empresas globales salieron a buscar sustitutos en ese primer momento de parate económico en China, y eso subió los precios de esas manufacturas. Lo que a mí me preocupa de toda esta situación es cómo, digamos, el capital, digamos, excediéndome a lo que es China, cómo el capital ha tenido formas de lucro en medio de toda esta situación, es decir, encontrar nuevas formas de explotar a la clase trabajadora a través de distintos dispositivos de teletrabajo y demás que están llamados a cambiar las relaciones laborales. Pero bueno, igual sobre eso no es lo que me estás preguntando, pero bueno. Y otra de las cosas a tener en cuenta para América Latina, ya en cuanto a su relación con China, es interesante lo que tiene que ver con el posicionamiento de China que está teniendo, mientras Estados Unidos, ya sabemos lo que hace, que derrapa y demás, tiene un presidente que derrapa, pero además expresa la faceta imperialista de los líderes políticos de Estados Unidos ya a un extremo, y de xenofobia hacia el resto del mundo. China, como un hegemón, al principio enumerabas una serie de características que tiene China, ¿no? Lo ponen en una posición de disputa de la hegemonía global con Estados Unidos. China lo que se muestra es como una especie de hegemón amigable, ¿no? Bueno, te manda respiradores, te manda barbijos N95, ¿qué ibas a decir, Micaela? Discúlpame. No, justamente eso, Ariel, que ¿quién está siendo más afectado por esta pandemia, China o Estados Unidos? Bueno, ahí está el tema, perdón que sea muy, muy riguroso y no decirte uno de los dos así sencillamente. Yo siempre distingo actores sociales y clases sociales. Sí. Es lo mismo que decía para la Argentina. Sí. Si el país está siendo afectado por la pandemia, sí, pero los laboratorios no. Los impactos socioeconómicos son diferentes para trabajadores en relación de dependencia que para un pibe que pedalea con un delivery de estas plataformas colaborativas, como les dicen, o formas de precariedad laboral del siglo XXI, como les digo yo. Entonces, acá sucede lo mismo. Hay grandes capitales de Estados Unidos y de China que se ven perjudicados ante el parate económico, pero yo diría que en esta competencia por la hegemonía global de toda esta situación, sale mejor parada China que Estados Unidos. Primero por una situación ya vinculada con sus formas, es decir, mandando ayuda a Italia, mandando termómetros, barbijos N95, reactivos a países como Argentina. Ya son casi un centenar de países a los que China está ayudando. Lo que yo de alguna manera alerto en esa nota que vos mencionás, que salió en la revista Anfibia, es justamente que en virtud de lo que uno viene analizando, trabajando ya hace 9 u 8 años que uno estudia las relaciones entre China y América Latina, es que todo eso después se cobra, digamos, ¿no? Esta relación que parece más benevolente es coactiva o es coercitiva. China hoy es el principal socio comercial de países como Brasil, de Perú, Chile, uno de los primeros para la Argentina y demás, y es uno de los prestamistas para Venezuela también, es uno de los prestamistas más importantes de la región, y lo que un poco uno puede analizar es que, si bien no es como Estados Unidos en cuanto a te dicto cuál tiene que ser tu política fiscal, que tengas que hacer un ajuste fiscal, que no te digo que tengas que privatizar las jubilaciones, pero lo que sí hace China cuando negocia es utilizar estas asimetrías de poder en lo que son sus negociaciones bilaterales con cada país y generar una relación de dependencia y una relación que es no solo coactiva, sino que es coercitiva también con los países. Pongo un ejemplo, ¿no? Lo que estamos diciendo es... ¿Cómo decías, Micaela? China no es el FMI que te impone cosas, sino que te la va a cobrar de otra forma. Sí. A ¿Argentina está en condiciones de hacer los pagos que China nos preste? Bueno, ahí está el tema, justamente. A ver, por ejemplo, China en el año 2008-2009 el gobierno argentino le impuso barreras anti-dumping a productos industriales que provenían de China, que desplazaban a industriales locales, es decir, manufacturas que se compraban de China, que también se fabricaban aquí, por tecnicismos comerciales, Argentina le puso barreras comerciales. Entonces, China protege sus intereses igual que cualquier potencia. Entonces, ¿qué hizo inmediatamente? Le dejó de comprar aceite de soja a la Argentina y generó un descalabro importantísimo en la balanza comercial. Entonces, China usa su poder como, en ese momento, segundo destino de exportaciones de Argentina para su propio beneficio. Por ejemplo, China, esto empezó en el gobierno de Cristina Fernández, continuó en el de Macri y continúa en este, China está financiando la remodelación del ferrocarril Belgrano Cargas, también en San Martín Cargas. Con todo esto lo que se hace es... se unen todas las áreas de extracción de recursos primarios extractivos con los puertos. Básicamente, eso es lo que hace el San Martín Cargas y el Belgrano Cargas. O sea, se hace algo que es del propio interés de China. Pero, por ejemplo, con el tema de las represas en Santa Cruz, Kirchner-Zepermig o la barrancosa Condor Cliff, como les guste llamarlo a cada persona, que cambiaron de nombre varias veces. La cuestión es que cuando ese proyecto se frena, tienen como lo que se llaman cláusulas cross-default. Es decir, vos me cambiaste las condiciones de las represas, te dejo de pasar la plata para el grano cargas. Entonces, China usa este tipo de formas de negociación y usa sus asimetrías de poder, como, por ejemplo, gran prestamista de todo el mundo, para sacar ventajas en la relación con países periféricos y que terminan expoliando, a mi juicio, a los sectores populares. No de la misma forma, coercitiva y tratando de poner bases militares y demás como Estados Unidos, pero sí podemos hablar de una relación asimétrica, dependiente, que tiende a potenciarse, a autorreproducirse y que no va en beneficio de la calidad de vida de la población. Nunca las relaciones con las potencias o con los capitales de las potencias han sido beneficiosas para los sectores populares. O sea, lo que trato de hacer es debatir con una postura que nos trata de mostrar, bueno, China es como el hegemón benevolente, digamos, ¿no? Sí. Como el gendarme bueno, Estados Unidos es el gendarme malo. Yo diría que, por ejemplo, las comunidades afectadas por la gran minería de litio, que China, al igual que empresas australianas o si hubiera empresas argentinas, también, no es un tema de nacionalidad, sino que es un tema de actores y clases sociales. Pero China hoy es uno de los principales inversores en proyectos litíferos en todo el mundo. A las comunidades que van a enfrentarse en la puna de Argentina o de Chile cambios en sus formas de vida por sequías que puede generar la extracción de litio, no es de su interés el ingreso de divisas al país. Es un negocio para algunos socios locales de estos capitales transnacionales. Eso es lo que estoy como siempre planteando, ¿no? Perfecto, Ariel. Muchísimas gracias por la comunicación. Se nos está terminando el tiempo. Siempre muy, muy claro. Muchas gracias por esta comunicación con Radio La Tribu. Bueno, muy grato hablar con ustedes. Espero que nos volvamos a comunicar pronto, a disposición. Y pues muchas gracias, Micaela. Muchas gracias, Karina. Ariel. Hasta luego. Acaba de pasar Ariel Slipback, economista y especialista en la relación China-Latinoamérica. El pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente en despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la eso que no se puede nombrar. Algo con R. Y seguimos ronroneando con la música con R. Esta semana nos toca ronroneo. Nos vamos con Escape, gato, con un gato especial, Gato López. En la calle no pudo elegir, entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo puerta y se reveló. Y es que tío no hay dinero. Es un gato raro. Su madre callejera, su padre se amés. Tiene 20 hermanos sin cara. ¡Panchel! Busca en la basura algo que comer. Y es que tío no hay dinero. Es un gato raro. Lo que es algo especial. Desde que su grito ya baila vasca. Su bota, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato esca. Resuena en el aire música con R. La cosa es un chido, tiene que comer. Le quita las velas a los gatos, bien. Perros, policía, van detrás de él. Y es que tío no hay dinero. Venga, no le leo. La sociedad catuna no le quiso entender. Por eso se revela y grita que le estén. Es un reflejo claro de la sociedad. Y es que tío no hay dinero. Es un gato reo. Lo que es algo especial. Este cachorrito ya bailaba esca. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado complicado, mala libertad. Despidiendo del programa de hoy, muchas gracias por acompañarme. Esto ha sido Algo con R. Los dejamos con Bajo el Volcán. Hasta la próxima, amigos. Hay algo que no se puede nombrar con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.